Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, con fecha 26 de enero, giró al municipio de Quilmes 400.000 pesos que corresponden precisamente a los meses de enero y febrero para el pago del salario de esos trabajadores, que son alrededor de casi 50 compañeros. El 31 de marzo fueron recibidos por Fernando Pérez ese día, además, y por Ariel Domén, el secretario de Cultura, quien se comprometió inmediatamente que sí, que tenían los fondos y que iban a efectuar el pago de manera inmediata. El día 12 de abril se firmó el contrato con el compromiso que en 48 horas le iban a hacer efectivo el pago. Si el Gobierno Nacional le transfirió los recursos en el mes de enero, ¿cómo puede ser que a 2 de mayo todavía no les hayan hecho efectivo el pago?